A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos recordando grabaciones del destacado pianista argentino José Leonardo Colangelo, pianista que ha venido destacándose en el tango en los últimos 50 años. Al momento de tipear este programa, Colangelo está con 76 años cumplido y sigue en Buenos Aires cumpliendo brillantes presentaciones. Esperamos que al momento de ir este programa al aire, José Leonardo continúe con su buena salud y entregándonos su calidad de intérprete y compositor. Primeramente, oigamos a este pianista al frente de su orquesta en este tango de Peregrino Paulos y Luis Rubinstein, Inspiración. José Leonardo Colangelo nació en Buenos Aires un día 22 de octubre de 1940. Pasó en su rol de pianista por orquestas como Ángel Domínguez, Lorenzo Barbero, orquesta, recordemos, con una larga temporada en Chile por los años 50. También estuvo con la orquesta de Enrique Alesio, pero es junto a Leopoldo Federico en la orquesta donde acompaña al cantante Julio Sosa cuando su nombre comienza a destacar. Ahora un tango de Gardel y Lepera, donde Colangelo luce brillante pasajes solistas. Soledad. Es para 1968, precisamente un día 8 de noviembre, cuando debuta como pianista de la orquesta de Aníbal Troilo, convocado por el bandoneonista para reemplazar al pianista Osvaldo Berlingeri, que se iba de la orquesta, y seguirá con la orquesta de Pichuco Troilo hasta el día de la muerte. Se dice que Colangelo es una síntesis entre el piano romancero de Osvaldo Maderna y la dinámica vanguardista de Horacio Salgán. Ahora un tango del propio Colangelo, Todos los sueños. Thank you. los últimos años, José Leonardo Colangelo ha venido poniendo el marco instrumental y los arreglos a las más consagradas voces del tango. Una de ellas es la aplaudida Susana Rinaldi, que aquí nos presenta esta tango balada de Astor Piazzolla y el poeta Mario Trejo, Los pájaros perdidos. La siguiente es una canción rítmica que evoca el cabaret nacido en Alemania, donde se reunían intelectuales, músicos, escritores, travestis, bailarinas y cantantes, lugares donde se empieza a fraguar ideologías políticas que culminarán en la Primera Guerra Mundial. La obra pertenece en la música y letra a la escritora argentina María Elena Walsh. Canta Susana Rinaldi, con la orquesta de José Leonardo Colangelo, el viejo varieté. las nuevas luces del viejo varieté. No volverás, no, ni Fidel Pintos, ni la negra bossa. Hoy no es ayer, pero lo mismo buscamos el placer de oír a los cantantes. Qué manga de farsantes que hace la vida rejuvenecer. Entona un poco, ¿verdad? Como el alcohol. Uno se va, tal vez a casa, con menos soledad. Por la atención, les damos gracias. Que cierren el telón, rebajen luz de escena. Aquí hay alma en pena. ¡Hasta la próxima! Vamos a despedir a José Leonardo Colangelo desde el piano, conduciendo su orquesta con este gran tango de Agustín Bardi en la música y letra de Enrique Cadícamo, acá tan solo instrumental, en un excelente arreglo de este pianista. Nunca tuvo novio. Thank you.